Del Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. De camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Dios está con nosotros. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Jesús había tomado la firme resolución de ir a Jerusalén, y para ello no duda en transitar por el trayecto más corto, pero más complicado y no carente de riesgos, de cruzar por Samaria. Esta región era considerada por los judíos ortodoxos como impura, ya que sus habitantes, también judíos, aunque emparentados con gentiles, no admitían a Jerusalén y su templo como el centro de la verdadera religión. Lucas no duda en recoger esta tradición que nos revela ciertamente que para Cristo, como aparece claramente en el episodio joánico de la Samaritana, Dios no tiene otro templo que el corazón de los hombres. El camino hacia Jerusalén es un itinerario necesario para la salvación integral a la que todos estamos llamados, también los samaritanos. Es un camino de amor y sacrificio, también de rechazo e incomprensiones, incluso de sus propios discípulos. Solo así podemos comprender el episodio del paso por Samaria, la prevención con la que los discípulos le acompañan, el rechazo de los samaritanos a darle hospedaje porque iban a Jerusalén, la propuesta de exterminarles con fuego que hacen los apóstoles y la reconvención enérgica de Jesús. No tiene sentido la violencia en el proyecto del reino. En nuestro itinerario cristiano de cada día hacia Jerusalén, hemos de estar muy atentos de no caer en la tentación de evitar los rodeos molestos o utilizar la violencia activa o pasiva para salvaguardar. En ello nos va nuestra fidelidad a Cristo y su Evangelio.